Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a quienes os habéis incorporado a esta segunda conferencia de esta segunda jornada de hemos vivido en esta faceta o en esta vertiente de pensamiento que hemos abierto este año por primera vez aquí en la UNIA y con la UNIA, gracias a su colaboración. Y bueno, para quienes venís nuevas, os cuento que eso, que han sido tres vertientes. Hubo una vertiente pedagógica que vino María Velasco y dio un taller, que fue el 22-23 de marzo. Después hubo un reto creativo o artístico, que es como un poco la seña de identidad que hemos vivido desde que arrancamos en 2018, y que en ese caso fue coordinado por Rosa Romero, y fue encerrarse un grupo de gente con Rosa 24 horas y en el Teatro de la Fundición, 24 horas literalmente, y en esas 24 horas crearon una pieza que representaron a la hora 25. Y después, este año, hemos abierto este espacio de pensamiento que arrancamos ayer con una conferencia en Santiago Albarrico, y estaremos hoy, mañana y pasado. Y excepto el día de ayer, que era, pues, una conferencia inaugural, por entendernos, con Santiago, la idea a partir de hoy, y así un poco siempre también otra señal de identidad del hemos vivido, es combinar, invitar a gente que no, de fuera de Sevilla, que nos parece que puede aportar cosas, pero siempre tener también un pie en gente que está generando su discurso o su práctica artística desde la ciudad, porque nos parece que ese equilibrio entre ambos es necesario. Entonces, ha estado antes Jeyron, y ahora va a ser Ana Sánchez Acevedo, que, como ya os he dicho en la primera conferencia, ya paso de presentaciones así como Wikipedia, esa lo buscáis, si no la conocéis y os interesa, podéis buscarlo en los internet, que para eso están ya. Y lo que sí, intentábamos en cada día que haya como eso, hay un bloque temático que en el día de hoy es la escena y la política, una cosa muy ambiciosa, pero bueno, así lo hemos formulado. Y así como Jairo lo que ha hecho es ha dado un paso atrás por entendernos, y hemos visto las artes escénicas dentro de una cosa más grande a la que llamamos cultura, y de alguna manera lo que ha hecho Jairon es reflexionar sobre qué es y qué no es cultura, y una genealogía de lo que entendemos hoy por cultura, con todos los peligros que eso tiene y, por tanto, todas las implicaciones políticas que tiene esa construcción. Y ahora Ana va a hacer una conferencia que es La escena política, polifonía o parque temático, que fue el título que finalmente eligió, en el que va a reflexionar, bueno, ella lo explicará mucho mejor ahora cuando lo haga y en extenso, pero sobre esa cosa llamada política y cómo se refleja en la escena, con todo lo que eso tiene de amplitud y de interesante, ¿no? Porque al final creo que no hay escena no política. De hecho, cuando no lo es o parece no serlo, es más política todavía y de la mano. Bueno, pues os dejo con Ana y hacemos igual que hemos hecho en la otra conferencia. Hay una primera parte en la que ella expondrá el asunto que venimos a tratar, y después abrimos un turno de debate y charlamos todas juntas. Bueno, muchas gracias, David, por la invitación y especialmente por no hacer la presentación de Wikipedia, que la me sonroja y la odio siempre. Muchas gracias a Luis de la Cuba, que fue también uno de los que me propusieron para esta charla, a la Suiz por la organización, a Julia Cortés por todo el trabajo de producción, y bueno, agradecer sinceramente que haya gente que ponga este esfuerzo para que espacios como este del Hemos Vivido puedan darse en Sevilla, bueno, y se lleve dando 7 años, creo que este es el 7º. Después de dar las gracias, tengo que empezar disculpándome, que es una cosa muy tramposa, esto de la disculpa al principio, la castatio benevolentia de la retórica, que en teatro tiene muchas versiones también. Pero bueno, el hecho es que, como mínimo, me toca disculparme porque no he podido estar asistiendo a las charlas anteriores, con lo cual mis posibilidades de establecer un diálogo provechoso con el resto de participantes, esto de la polifonía que estaba en el título que me propuso David, se ven reducidas, obviamente, aunque he leído y he escuchado varias charlas en varias ocasiones de Santiago Albarrico, conozco su pensamiento y también he leído el manual para quemar el liceo de Jeyron y he visto también varias presentaciones suyas recientes, un poco para al menos intentar estar informada del contexto en el que iba a hablar. Pero bueno, no he podido participar más en el ciclo porque ahora estamos montando una obra que se estrena este viernes. Y he tenido que venir aquí medio corriendo. Yo sabía ya que no me iba a dar tiempo de preparar esto como me hubiera gustado, así que las disculpas van también por ahí. Me hubiera gustado darle muchas más vueltas al asunto y armar algo además que fuera más entretenido que lo que voy a hacer. Pero bueno, igualmente tuve así la pequeña avaricia de aceptar de todos modos, aunque sabía que iba a pasar esto, en parte porque me hacía mucha ilusión participar en este ciclo, en parte supongo que por la vanidad de verme incluida yo en una lista de cabezas pensantes, y en parte también porque una que no es nadie pues tiene siempre miedo de decir que no a invitaciones como esta, porque si luego ya no te vuelven a invitar. Y metiendo en esta disculpa, porque armándola y pensando en qué iba a decir yo para gastarme vuestra benevolencia, se me ocurría que algo de esto, de lo que pasa, ¿no?, con esto de que no me diera tiempo de preparar las cosas y nunca me dé tiempo y siempre llegue tarde a todo, tiene que ver pues con el asunto que aquí se propone, ¿no?, para la discusión, ya que las posibilidades de una escena política están siempre condicionadas por unos recursos materiales, de que se dispone o no se dispone, y el tiempo no es uno menor. De hecho, yo creo que el tiempo, de que se dispone o no, es uno de los pilares de cómo funciona la sumisión capitalista, en la que malamente nos vemos obligados a habitar. Y bueno, decían unos versos de Julieta Valero, hay una muerte antes de la muerte, y es este comercio. En las horas se da una mudanza genocida donde pierden la vida, vida e imaginación. Es un poema que se llama La canción del empleado, en el que ella reflexiona un poco sobre que esta historia no de dedicarse al arte y al mismo tiempo no dejar de ser un trabajador remunerado, un empleado. Además, y esta es otra circunstancia de la misma sumisión, creo, esas posibilidades de una escena política están siempre condicionadas también por la visibilidad, de ahí que yo no quisiera desaprovechar la ocasión para ser visible. Hay que estar emitiendo marca todo el tiempo para existir, es otra de las condiciones del sistema. O si lo queremos pensar de una manera un poco menos ocular-centrista, yo no quería renunciar a la posibilidad de ser oído o ser oída, ¿no? Ser oído o ser oída es otra condición fundamental para cualquier posibilidad de pensar una escena política, y más aún, no solo ser oída o oído, sino resultar inteligible, es decir, ser escuchable y escuchado. De modo que algunas de las preguntas sobre la posibilidad del teatro político de la escena política creo que tienen que ir por ahí. Voy a decir, venga, Jacques Rancière, el nombrecito, que el tópico, pero bueno, sí, va. Jacques Rancière, este pensador francés, que es uno de los autores que han pensado recurrentemente la relación entre lo político y lo estético, y con los que voy a trabajar hoy tan tópicamente un poco de conversación, considera que la posibilidad de lo político, entendida la política en un sentido específico y deliberadamente restringido, no solo como el efecto de lo político que todo tiene, ¿no?, esto que decía David de que toda escena es política en el sentido de que toda escena tiene un efecto y unas implicaciones políticas, eso es cierto, ¿no?, pero simultáneamente Rancière se interesa por hacer una definición más restringida, que yo también voy a tomar y voy a hacer en esta charla, y él separa la política de lo otro, de lo que solemos llamar política, que lo llama policía, ¿no?, que sería lo que más usual y banalmente denominamos política, y que en última instancia es sobre todo una reproducción de los órdenes de reparto de lo sensible, como lo llama él, ya existentes, es decir, la reproducción de un panorama en el que una parte, la hegemónica, es vista, es oída, es escuchada y entendida, mientras que la otra resulta inaudible, inentendible. La irrupción de esa parte de los que no tienen parte en ese reparto, es decir, la irrupción de su existencia como parte excluida, es lo que para Rancière fundaría lo político. Lo demás sería lo policial. Y lo político, y luego volveré sobre esto, funcionaría en este marco de un modo disensual, es decir, no bajo la forma de un consenso, y ya sabemos el peso que esa noción ha tenido en la oclusión de la historia en España, sino justamente como desacuerdo. El desacuerdo sería lo que funda lo político. Entonces, bueno, si yo hubiera tenido el tiempo de preparar esta charla para ser más justa con este asunto, lo que me hubiera gustado aquí es traer un panorama y un archivo en condiciones de las experiencias políticas y disensuales del desacuerdo que se ha expresado en la escena under sevillana de los últimos 30 o 40 años, que creo que es muy rica en muchas experiencias y que está injustamente ocluida en el panorama español, no se pone suficientemente sobre la mesa. Sin embargo, ese trabajo que estoy haciendo, por otra parte, no he tenido tiempo de hacerlo suficientemente para este caso, así que no va a pasar hoy. Eso lo dejo para otro día y para no ser imprecisa ni tampoco injusta valorando lo que hay o lo que no hay o lo que hubo, finalmente he decidido ser más cobarde y hacer una intervención no tan aterrizada en los ejemplos prácticos como me hubiera gustado hacerla, sino un poco más convencional, un poco más volátil y un poco más chapa. Lo siento por eso. Y aunque en alguna medida voy a cogerle a David el guante del título que él me propuso, Polifonía o Parque Temático, voy a esquivar también lo fundamental, la promesa de polémica que pudiera haber en esa dicotomía. Aunque yo tengo el hábito de opinar muy fuertemente sobre el teatro y lo mal que me parece, tal o cual manera oportunista o superflua de invocar lo político como coartada creativa en el teatro o en otros ámbitos, realmente creo que por lo mismo esta discusión debería ser un poco más trabajosa y amerita un acercamiento con menos aspavientos que los que yo hago así en mi ámbito de confianza. Y también en el de no confianza, por cierto. Pero bueno, sí que me voy a meter un poco con el Conde de Torrefiel, pero bueno. No obstante, empiezo por ahí tomando esa dicotomía que me propuso David para ver cómo se la puede leer y desplazar. Supongo que a priori, en este contexto, es de cajón que entenderíamos que la polifonía sería lo bueno, lo político, lo bueno políticamente, y el parque temático lo malo, lo banal, lo despolitizador, ¿no? Aunque también quizás lo divertido, lo atractivo en términos masivos, o no masivos, en el cartel de la fuga, anunciando la charla, se coló una pequeña errata que igual me parece interesante. Ponía parque de atracciones en lugar de parque temático. Y bueno, me interesan las dos formas en realidad, porque la polifonía así a priori resulta laboriosa y menos entretenida que el parque que atrae más. Y esa oposición incluso podría en última instancia, creo, hablar de la situación de aislamiento social en la que se encuentra la mayor parte del teatro que se hace, lo que también creo que impacta definitivamente en las formas y posibilidades de entender y de practicar lo político escénico. José Antonio Sánchez, que es uno de los autores que ha tocado el tema del teatro político en España y Latinoamérica con cierto predicamento y cierta visibilidad, y recomiendo mucho leerlo, escribía ya hace veintitantos años en un manual para sus alumnos, algo que voy a citar ahora y que creo que sigue siendo fundamentalmente vigente. Decía él, o escribía él, la experiencia contemporánea del arte escénico está marcada por la fijación cultural de ciertas formas del teatro burgués de mediados del siglo XIX que se resisten a dejar escapar de sí el concepto mismo de teatro. El aislamiento social del arte escénico se debe en gran parte a esa fijación del concepto, que implica, obviamente, una fijación de los modos de enseñanza, escuelas de arte dramático, de las formas de transmisión, los teatros públicos a la italiana o similares, la caja negra que no deja de ser una forma frontal, y de la falsa responsabilidad de los profesionales en la defensa de vagas ideas de cultura y diversión. El problema, entonces, de la herencia no asumida se convierte en un obstáculo principal. Esa es la cita de Sánchez, ¿no? Entonces, del lado de la producción, esa herencia no asumida tendría que ver con el adanismo que a veces impera, ¿no? Inventar la pólvora, es decir, no asumir el diálogo trabajoso y complejo como una larga tradición experimental y política que nos precede y que ya ha tenido múltiples ocurrencias de todo tipo y algunas muy interesantes que merece la pena tomar en consideración cuando uno pretende hacer novedades, ¿no? Y esto tiene también que ver, creo, con la concepción del sujeto artístico como sujeto innovador, que a su vez se relaciona, entre otras cosas, con el imperio del emprendedurismo, la competitividad y un cultivo que me parece a veces bastante sonrojante de la idea de ser artista. Que entiendo que Yeiron a lo mejor ha abordado en alguna medida en su intervención, o al menos así lo hace en el libro, en el manual. Es época de grandes convencidos de sí mismos, decía Rodrigo García en Protegerme lo que deseo, de lo que deseo, en una obra de los años 90. Del lado de la recepción, por otra parte, esa herencia no asumida tendría que ver con una cierta posición a medio camino entre la sospecha, la inseguridad y la actitud defensiva. Esto de que el teatro raro, o en general el teatro, o lo que podemos llamar teatro experimental, entendiéndolo de manera muy modesta y muy amplia, como un enfoque que buscaría y se arriesgaría a investigar y probar estrategias cuya efectividad no está garantizada, en lugar de replicar fórmulas y modelos previos exitosos. Lo que, insisto, no implica que se prescinda de un diálogo con el panorama anterior, que es fundamental, de facto, para hacer cualquier cosa innovadora, tiene que saber lo que se ha hecho antes, obviamente. Bien, digo, pues este teatro raro en la recepción, o este teatro experimental, o el teatro en general, por su aislamiento, en la recepción a veces genera esta idea de que no estoy entendiendo lo que estoy viendo, o de que tengo que entender algo que no sé exactamente lo que es, y si no lo estoy entendiendo me siento amenazado, o incapaz, o estúpido, ¿no? O bien la idea respecto de estos teatros de que dicen cualquier cosa, de que es un conjunto de ocurrencias, que está sobreestimado, ¿no? Lo mismo que cuando en pintura la gente dice, esto lo podía haber pintado mi niño, ¿no? De manera que la impresión general sería, por una parte, de elitismo y por otra, que aparentemente es contraria, pero que en realidad es complementaria, de engañifa, ¿no? De engañabobo. Así que el aislamiento social del teatro, ligado a la fijación cultural de unas determinadas formas de teatro, que además se relacionan con la tele, y eso sumado a la guetificación que resulta de ello, ¿no? a los guetos, ¿no? del teatro, a la vez que a la captura institucional o académica de las contestaciones a esa fijación, todo eso incide en que haya, creo, una propensión a identificar lo político con un mensaje más o menos claro y cercano al de los realismos, de un lado, y complementariamente una propensión a entender cualquier coartada como política dentro de los teatros raros o experimentales, ¿no? Sobre todo en contextos propicios de repolitización o pseudopolitización cultural, como ha sido el posterior al 15M, en los que a veces se banalizan eslóganes que tuvieron su función en unos contextos precisos, ¿no? Determinados, pero que dejan de resultar operativos cuando se sacan de ahí o se los lee a la ligera. Creo que eso son también muestras de este problema, ¿no? La idea de que todo es político, que estoy de acuerdo en que lo es como resultado, pero no siempre implica que cualquier cosa que yo haga es política per se. Tienes que pensar qué efecto político estás intentando producir, y luego eso producirá el efecto político que produzca independientemente del planteamiento que tú te hagas. O la idea de que lo personal es político, que ha dado lugar a multitud de coartadas individualistas o narcisistas, cínicamente, ¿no? y en ese sentido despolitizadoras también, ¿no? En cualquier caso, sí creo que en este panorama sería conveniente recordar que el teatro político de Piscator, de Brecht, de Augusto Boal, de Artaud, de Heiner Müller, por citar algunos de los que históricamente han sido hitos del teatro político, ha sido un teatro experimental, históricamente. Ha sido un teatro raro en su forma y en sus experimentos sociales, ¿no? Enfrentado al drama burgués y enfrentado al realismo capitalista, citando a Mark Fisher, al realismo capitalista, es decir, a las lógicas que tratan de capturar la reproducción de nuestras vidas por un sistema que se impone como único horizonte de imaginación posible. Entonces, bueno, ¿qué cuestionamientos convendría entonces hacerse para no banalizar lo político como un vago fetiche escénico, lo que entiendo que sería aquí el parque temático? Que según el momento convendría autoarrobarse, ya sea como coartada o como plusvalía ante la institución o ante lo que suponemos a veces muy erradamente que es el público, o incluso ante lo que nosotros mismos, con nuestras módicas éticas personales y queriendo todas y todas ser buenas personas comprometidas con nuestro tiempo, pues lo que nos planteamos, ¿no? Y qué dificultades o obstáculos se impondrían en ese panorama de posibilidades de un teatro verdaderamente político en nuestros contextos más inmediatos. Voy a intentar al menos esbozar unos cuantos junto con los que ya vengo planteando, ¿no? Y vuelvo a la dicotomía del título, polifonía o parque temático. Considerando yo que podría decirse desde estos dos términos, con el poco tiempo que he tenido para armar esto, y cómo operan en los circuitos en los que se mueven las artes escénicas, a veces no oponiéndose polifonía o parque temático, sino coadyuvándose en la gestión neoliberal del sostenimiento material de esos circuitos, pensaba yo en el impacto que las políticas escénicas está teniendo, una tendencia que percibo como cada vez más extendida a la festivalización del panorama cultural, que se reproduce en muchos ámbitos y es evidente en el de la música. Hay un libro de Nando Cruz, Macrofestivales, el agujero negro de la música, que repasa esto para el ámbito musical de manera crítica muy interesante, ¿no? Obviamente las poéticas escénicas no están al nivel de mover dinero de la industria musical, ¿no? Pero también están atravesadas por este fenómeno de la festivalización y por otro fenómeno interrelacionado con este que tiene que ver, creo, con el papel que los programadores, los curadores y los directores artísticos tienen en esos circuitos, ¿no? Y creo que habéis estado hablando un poco de gestión cultural buena, mala o regular. Bien, entonces, por un lado, la proliferación de festivales escénicos que el teórico y teatrista francés Olivier Nevers, que recomiendo también leer para estos asuntos, su libro Políticas del espectador no está traducido al español, está en francés, pero es un libro muy interesante si manejáis más o menos. Yo no manejo tanto el francés, pero se entiende. Ese libro creo que es una lectura muy recomendable para estos asuntos. Él lo aplica al panorama del teatro contemporáneo francés. Él problematiza esto de los festivales, de cómo los festivales condicionan el tipo de estéticas capaces de devenir hegemónicas en los circuitos de producción, distribución y recepción. Ese sería un elemento. Y por otro, como decía, la dominancia de programadores, de curadores y de directores, que son circunstancias que conjuntamente podríamos pensar que podrían favorecer una combinación feliz o productiva o interesante de polifonía y parque temático. La posibilidad de acudir a un lugar a ver una colección amplia de propuestas y, por tanto, de voces, que en cierto modo quedan descontextualizadas de sus raigambres locales por el hecho del festival, pero se hacen accesibles conjuntamente, lo cual para el teatro, que exige un estar ahí, tiene obviamente pues muchas ventajas. Y también uno esperaría de ahí pues la heterogeneidad que de las programaciones de autor de estos programadores, curadores y directores artísticos, pues supuestamente potenciarían esa heterogeneidad diversificando voces y formatos o públicos, ¿no? En cambio, lo que parece registrarse es una uniformización cada vez más creciente, con compañías, obras y tendencias escénicas que se repiten de un festival a otro y que luego son las mismas que las de las programaciones de los teatros análogos en muchas ciudades. Y esto basta echar un vistazo a los últimos años de así los festivales más conocidos y los teatros en España y en Europa, ¿no? Conformando todo eso una suerte de estilo internacional marcado por modas y cánones que se van imponiendo y determinan las opciones de acceso a la circulación dentro y fuera de las fronteras estatales. Ese estilo resultaría así sobreimpuesto a los creadores al tiempo que se proyectaría sobre los públicos y sobre cualquier idea que se pueda tener de lo político escénico y de cómo puede funcionar a ese nivel. Todo eso apunta a la necesidad de interrogarnos también políticamente por los horizontes de expectativa que esos programadores, creadores y receptores, público y crítica de la escena española o europea aggiornada tenderían a recibir, asumir y reproducir, entendiéndolo como las estéticas cosmopolitas y mediando en las posibilidades de proyección que las compañías nacionales tienen fuera de los circuitos altamente precarizados de financiación en España. Entonces, pues este estilo internacional y esta festivalización y estas instancias de decisión funcionarían como una suerte de dispositivo de gatekeeping, de control de acceso, que informa lo que se considera como gusto prestigiado hegemónico dentro de los marcos de distinción del circuito. Es decir, desde posiciones que además se autoperciben a sí mismas como ajenas al mainstream cultural, aunque igualmente estén insertas en el entramado neoliberal. ¿A quiénes se dirige o cree dirigirse esta escena del estilo internacional? ¿Qué marcas deja en las obras, además de en las programaciones, el público imaginado por ese teatro y qué implicaciones tiene eso en las posibilidades de una escena política? Como apunta otro pensador del teatro francés, que lo conoceréis mucho por su diccionario, Patrice Pavis, el aumento exponencial de los festivales desde los años 90 quizás podría ser motivo de alegría si no fuese, por un lado, causa del desplazamiento y la pauperización de los recursos económicos destinados a las programaciones locales. Y, por otro, un fenómeno deteriorado en cuanto a sus objetivos, que en el pasado habrían estado más enfocados hacia el acercamiento de poéticas y géneros nuevos a los públicos, ampliando los horizontes, pero conforme nos acercamos al presente se acentuaría un poco lo contrario, una política eventual dispensadora de estandarización por vía de una aparente diversidad, de una aparente polifonía. Compañías y programadores se verían presionados para privilegiar un trabajo de cara a los circuitos de los festivales que simultáneamente ejercen su presión sobre lo que se programa regularmente en los teatros. De manera que la forma festival va imprimiendo su marca al conjunto de los dispositivos de producción teatral, imponiendo lógicas superproductivistas y competitivas por encima de los desafíos de la creación. La sujeción a los dictados de estas modas y su obsolescencia, o el borrado de las asperezas culturales que son demasiado específicas o potencialmente conflictivas en virtud de un exotismo colorido, inocuo y con tintes aparentemente localistas, operan así en detrimento de las propuestas más arriesgadas o que se mojan en lo político, ¿no? Las distintas colectividades territoriales implicadas se ven tentadas a renunciar así a las programaciones anuales que promuevan más calidad y coherencia a largo plazo en favor de acontecimientos efímeros con impacto mediático que generan comunidades ilusorias que apenas duran unos días. Paralelamente, las expectativas del público son artificialmente niveladas, anticipando un espectador imaginario al que supuestamente se trataría de satisfacer, ya sea atribuyéndole intereses vagamente vanguardistas o transgresores, ya sea concibiéndolo en base a categorías mitificadas de lo popular o del consenso del sentido común. De manera que la programación plural, el supuesto eclecticismo y las ofertas para todos los gustos compondrían en realidad una demagogia de la alteridad que aplastaría las singularidades, y la festivalización en definitiva sería el modo de encarnación del neoliberalismo en el campo teatral. Esas dinámicas tienden además a acentuar las tendencias endogámicas ya de por sí características de la forma de circulación y recepción del teatro, que están muy mediadas por el networking, por el capital social y las redes de contacto dentro del mundillo. Creadores y programadores están habituados a tratar más con sus pares que con los públicos en un sentido más variado y extenso. Proyectan en sus supuestos espectadores entonces parte de la autorreferencialidad que esta endogamia propicia y que a su vez redunda en una idea desvirtuada de las competencias necesarias para comprender las obras, esto que decía antes, ¿no? De ahí también esa sensación de exclusión que algunos espectadores o espectadores potenciales experimentan y a veces se atribuye al elitismo, cuando a menudo lo que tiene que ver es con los ensimismamientos, el abuso de la jerga, la alusión para iniciados o hasta la broma interna. Una comunidad especialista en guiños, en palabras de Rodrigo García. Esa comunidad especialista en guiños se convierte entonces en la profecía homogeneizante, autocumplida del público imaginado del estilo internacional. Se vuelcan entonces unas determinadas concepciones sobre esas personas a quienes creen estar dirigiéndose esos circuitos, y que son esas entidades simultáneamente individuales y colectivas, en mucha medida inaprensibles, que englobamos y aplanamos bajo la abstracción denominada público, ratificando una mecánica con un sesgo claramente autorrealizativo. Es decir, que son proyecciones que, aunque reflejen percepciones reflexionadas o incluso estadísticas sobre cierta conformación histórica, sociológica, económica o contextual de los públicos, una cierta idea sobre quién va al teatro y quién no, que es cierta en parte, pero que también es autorrealizativa, no deja de funcionar esa afirmación y ese convencimiento simultáneamente como una afirmación performativa, ¿no? De manera que esa realidad se estaría produciendo y reproduciendo a partir de la misma apelación a ese público. Y creo que un ejemplo muy claro, aquí viene cuando me meto con el Conde de Torrefiel, cuando opino demasiadamente, un ejemplo muy claro de esto creo que resulta casi caricaturesco, y por eso lo pongo realmente, y porque también están lejos y les va bien. Puede ser el del tú al que le habla el Conde de Torrefiel en muchas de sus obras, ¿no? No sé si habéis visto alguna obra de esta compañía catalana, de Pablo Gilbert y Tania Belinelli, que por otra parte tiene unos dispositivos factuosos y saben mucho de teatro y todo, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en La Plaza, que fue una obra que se presentó hace unos años aquí, el dispositivo textual que sostiene todo el desarrollo de esa obra inscribe e incluso representa fácticamente a un espectador modelo como conciencia manifiesta a lo largo de la recepción de la obra. Un espectador que no deja de ser imaginado como una proyección especular del propio autor, de Pablo Gilbert, ¿no? Cito un texto que se proyecta en un momento en escena, al principio de la pieza, que finge el principio de la pieza en la ficción de que es el final de una pieza que lleva durando muchísimo tiempo, ¿no? Y estamos asistiendo a ese final y luego empieza la pieza de verdad. Estás frente a un escenario casi a oscuras. Estás viendo la plaza del Conde de Torrefiel. Empiezas a divagar. Piensas en el futuro. Piensas a menudo en el futuro. De joven leíste algo de Isaac Asimov y Julio Verne. Ahora te encanta la serie Black Mirror. Contra todo pronóstico, a punto de terminar la pieza y con todo el público esperando el final, un poema de Pablo Gisbert irrumpe proyectado en el centro del escenario. Empiezas a leer el poema. Veo el mundo como una imagen que no me pertenece, una imagen quieta, muerta. Y sigue, ¿no? Esta primera persona se extiende en el texto y en el tiempo lo suficiente como para confundirse con el tú al que le habla y que estaría leyendo algo así como su propio pensamiento proyectado mientras está sentado en el patio de butacas, ¿no? Después del poema, la enunciación vuelve a instalarse en la segunda persona del inicio como una continuidad introspectiva que, en términos de esa narrativa inducida todo el tiempo en la obra, plantea una suerte de primer falso final ficcional de esa obra imaginada que os decía, la que se estaba viendo al principio, y un abandono mental del espacio del teatro. Nos dice, como ya ahora sales del teatro y te pasa tal y cual, no has salido del teatro, has visto una pieza que nunca más será representada y que permanecerá en tu memoria, como cuando viste en directo La vocación de San Mateo de Caravaggio, terminaste de leer 2666 de Roberto Bolaño o viste Matrix. Y esa retahíla sigue y sigue para entretejer un recorrido sobreimpreso verbalmente en las cabezas del público lector. En la presentación de La Plaza, en la web de la compañía, se apunta a que esa narración en segunda persona pretendería anular el yo y el nosotros, presentando un mundo alienante e inmóvil donde los otros se reducirían a meras imágenes. Pero no queda claro nunca que en esa propuesta haya ningún gesto de impugnación crítica de eso, ¿no? Que sea legible como tal, más allá de una representación distanciada de lo que se entiende como subjetividad contemporánea dominante. La segunda persona, por otra parte, tampoco termina de anular a un yo autorial que no cesa de proyectarse ahí. A través de una serie de referencias culturales manejadas como si fuesen compartidas de modo autoevidente y cuya actualización sustenta en gran medida el funcionamiento de esa discursividad que está ligada a la modulación de una supuesta complicidad con eso que estamos viendo como proyección. En obras anteriores de la compañía este tipo de resortes era ya recurrente, con tonos y menciones análogas. Haneke, Bauman, Houellebecq, Despentes, Bolaño, Castellucci, Lidl. Oímos o leemos anécdotas y pensamientos de gente con formación universitaria, urbanita, moderna, progresista, descreída pero woke. Gente que lee cosas parecidas, vive en sitios similares, hace viajes culturales a capitales europeas, va al teatro, a conferencias, a museos, al cine, sobre todo al cine independiente. En definitiva, gente con un perfil generacional, profesional y de clase más o menos equivalente a los de Hibbert y Beyeler, naturalizados en sus producciones como estándar básico de la normalidad. Una suerte de subjetividad universal, neutra, con la que se podría identificar supuestamente cualquiera de sus espectadores. Luego, cuando la gente de Sevilla, señoras a lo mejor de X años, no les gustaba la obra, resulta que es que no entienden el teatro. Pues no, es que no somos un hipster de Barcelona, cariño. Es que no todo el mundo es eso. Entonces ahí hay un estándar básico de normalidad que se convierte en una suerte de subjetividad universal, neutra, con la que se podría identificar supuestamente cualquier espectador. El guiño. Y cito a una entrevista en la que habla de esto Tania Beyeler diciendo, el yo que habla aquí, aquí se refiere a una imagen interior pero también a la plaza. Un yo que no tiene edad, no tiene género, no tiene raza, no tiene clase, no se sabe quién es. Este yo tiene género, clase, raza y además vive en Barcelona. Un yo que pretende ser un nosotros. Ese yo no es un nosotros. Pensar que ese yo no es un nosotros es lo más antipolítico. En fin, ya estoy opinando demasiado. En el programa de mano de una imagen interior se podía leer lo siguiente. Vivimos en una sociedad donde cada uno está en su casa, aislado, separado, atrapado en un ego, pero en el fondo viviendo lo mismo que el resto, pensando lo mismo que el resto, sufriendo lo mismo que el resto. No, voy a ahorrarme comentar esta frase sobre que todos estamos lo mismo que el resto, porque además esto es en el contexto de la pandemia, que quizás es uno de los momentos donde más se ha hecho evidente que no estamos haciendo lo mismo que el resto, ni pensamos lo mismo, ni tenemos las mismas circunstancias. A este respecto, me gustaría recordar una reflexión con la que otro autor al que recomiendo para el asunto este de la escena política, con el que este autor, César de Vicente Hernando, habría un libro que recomiendo muchísimo para estos asuntos, La escena constituyente, teoría e historia del teatro político. Él abre su libro hablando de esta cuestión un poco, ¿no? Dice lo siguiente. El teatro de gran parte del siglo XX incorporó a la escena la problemática burguesa como si fuera la problemática del ser humano. El proceso de naturalización de su ideología produjo el consiguiente desplazamiento de la representación de la vida burguesa a la representación de la vida. Y puesto que el nuevo sujeto político central del proceso de instauración de las democracias burguesas era la clase media, el teatro de finales del siglo XX y comienzos del XXI está siendo la representación de esta vida de clase media de la que han desaparecido las clases sociales. En definitiva, para mostrar los problemas cotidianos como problemas universales. El ciudadano universal satura la representación. Y en efecto, es ese ciudadano universal de clase media o media alta el que tiende a saturar las obras y los festivales mayoritariamente, y más en el estilo internacional, ratificando una extracción de clase de los públicos que, sea o no tratada críticamente, no deja de fomentar una lógica autorreproductiva. Y es igualmente este falso universal el que naturaliza una inmensa mayoría de propuestas del teatro contemporáneo, incluyendo la posibilidad de una política disensual y no policial que permita aparecer y hablar y ser oídas a las partes que no tienen parte, volviendo a la formulación de Rancière. Y aunque hay también mecanismos para incluirlas, muchas veces esas partes se incluyen precisamente como un otro, ¿no? Para esto también hay un libro de Claire Bishop, Artificial Hells, Infiernos Artificiales, sobre el teatro participativo, donde se habla de estas cuestiones, ¿no? Y de la performance subcontratada, de la inclusión de gente para hacer de ellos, ¿no?, de clase, de raza, de género, mientras que el eje de la voz central de las obras sigue siendo este principalmente. Difícilmente va a darse así una polifonía de lo político, entendiéndola también, y supongo que David tenía esto en la cabeza cuando me lo propuso el título, entendiéndola de la mano de Bastín, de Mijaíl Bastín, pues el teórico ruso de la polifonía, en la que las diversas voces se puedan expresar de manera autónoma o en una mínima igualdad de condiciones, si es que eso se puede, sin estar subordinadas a una visión reproductiva de los mismos órdenes de visibilidad ya dominantes que las excluyen. Si la polifonía, para ser política, tendría que ofrecer una visión del mundo donde la conflictividad de las distintas posiciones y perspectivas en el reparto de lo sensible se ponga de manifiesto, abriendo la puerta a una crítica de los sistemas de poder, hay que acabar, entre otras cosas, con esa idea falseada del sujeto universal que con gran facilidad tendemos a normalizar quienes tenemos algún tipo de acceso a ser sujetos de producción artística o cultural o teatral. Y ahí, por cierto, en el acceso a la producción y la subjetividad artística, quién puede pensarse a sí mismo como artista y quién puede luego hacerlo. Y no solo, ni principalmente en la recepción o el consumo del arte, estaría otra de las madres del cordero de la escena política, que entiendo que es otro de los puntos que Jeyron habrá tocado o ha tocado en su libro, desde luego, así que ahí no me paro tanto. Continúo un poco con las reflexiones de César de Vicente, que escribe también lo siguiente: si el teatro ha ingresado en la normalidad capitalista, ha hecho por ello más urgente convertirlo en un contrapoder, explorando la invisible barbarie cotidiana o indagando formas de confrontación y conflicto que favorezcan la politización de la vida, la lucha contra esa normalidad. Este teatro antagonista, en su dimensión rupturista contra el consenso social cimentado en la ideología dominante, se posicionaría como respuesta a un capitalismo neoliberal que opera a través de dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos, las prácticas productivas que aseguran el dominio y la sumisión, absorbiendo y rearticulando la vida desde su interior. De manera que para César de Vicente la pregunta fundamental que tiene que hacerse cualquier teatro para ser político en este sentido restringido que estamos hablando es, y no significa que sepa responderla, pero al menos formularse esta pregunta: ¿cuál es la estructura de poder que determina las condiciones sociales en las que suceden los hechos? Desde su punto de vista, esto lo cuenta en una intervención de 2015, desgraciadamente él falleció hace unos años, y en 2015 hablaba de esto, y para mí sigue siendo vigente lo que dice en esa charla, está colgada en YouTube. Él dice que en España del siglo XXI apenas habría teatro verdaderamente político con un cierto relieve, y que se confundirían, en cambio, con este término otras muchas manifestaciones que, según su objeto y el discurso que lo respalda, él clasifica de distintas maneras. Habla de teatro humanista, teatro moral, teatro metafísico, teatro historicista o teatro social. Mientras que el teatro político solo lo sería verdaderamente si se ponen en el centro las relaciones de poder de los seres humanos con otros seres humanos, con una centralidad de la ideología o de la crítica de la ideología, para ser más preciso, y un carácter antagonista que puede vincularse con esto del disenso o el desacuerdo de Rancière. Y al menos formularse esa pregunta con cierta profundidad a la hora de pretender hacer una obra política debería ser fundamental, ¿no? Hablar de teatro político, de la relación entre el teatro y lo político, implicaría entonces la necesidad de situar además esa discusión en unos contextos específicos, reconociendo su carácter cambiante y atendiendo el cuestionamiento de la propia noción de teatralidad, su rol social y la visión consciente y crítica de la práctica escénica con sus estructuras materiales, incluyendo los modos en que se modula la comunicación con el público. Y no son los temas ni el conflicto ni el uso de un texto dramático determinado en este sentido lo que definirían el teatro como político, al menos restringidamente, ya que el problema, volviendo otra vez a Rancière, no concierne a la validez moral o política del mensaje transmitido por el dispositivo representativo, sino que concierne a ese dispositivo mismo. En ese sentido, una zona de conflicto central tendría que ver con las distancias que median entre los valores que aceptamos socialmente como válidos en un plano teórico, también políticamente, y las realidades materiales que implica en un plano práctico llevarlos a cabo, sacarlos a la luz, ponerlos verdaderamente en práctica. Es lo que Peter Slaughter dice, que por su parte tampoco es precisamente un modelo de referencia al respecto, es la adolescencia de esto mismo que señala, pero bueno. Analizaba en su crítica de la razón cínica, un libro del 83, que fue éxito de ventas en Alemania, analizaba esto como una forma de falsa conciencia ilustrada vinculada con las consecuencias del fracaso de los ideales de la ilustración y con un malestar incardinado en la discrepancia entre lo que se dice y lo que se vive. Sabemos lo que pasa y, sin embargo, seguimos haciendo lo que hacemos, es la frase con la que él lo formula, o superponiendo otro planteamiento, el de Slavoj Žižek, el filósofo marxista pop. Sabemos lo que pasa, pero aún así vivimos como si no lo supiéramos, ¿no? Las dos frases están construidas sobre la máxima de Marx, a su vez. Y en parte eso creo que sucede porque, y esto creo que tiene que ver directamente con hasta dónde podemos asumir la posibilidad de hacer o no un teatro político en este sentido restringido verdadero y no solo un teatro social, moral, historicista. En parte quizá tiene que ver esto, digo, con la envergadura que tiene una asunción franca de esa tarea de acortar las distancias entre lo que consideramos válido y lo que de facto hacemos. Y eso a veces se hace tan inasumible por las circunstancias en las que vivimos, por los condicionamientos materiales, por el tiempo de que disponemos, que preferimos adoptar, si es que podemos, una cierta actitud de distancia en la que mínimamente salvarnos a nosotros, ¿no? Ese cinismo para mí es una condición hoy hegemónica de la subjetividad, siempre que uno pueda permitírselo, insisto, pues se trata también de un tipo de privilegio, y sería igualmente la marca de la producción cultural en tanto sistema de reproducción de unas determinadas relaciones de dominio. En sus versiones y dimensiones más agresivas, esta razón cínica aparece también hoy en la base de los trumpismos, de las extremas derechas, en tanto manifestaciones particularmente flagrantes, desvergonzadas y agresivas de ese ethos cínico. La mentira se desinhibe, alardea con descaro de su farsa, mientras se beneficia de coyunturas materiales y afectivas para emular una mueca plebeya. Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, decía justamente que este operar cínico, que consiste en la negación de verdades fácticas y su sustitución por mentiras descaradas, es lo que buscan las ideologías totalitarias. No hacer que los ciudadanos se formen tal o cual verdad, sino justamente impedir que nos formemos ninguna. Bien, y me gustaría terminar, ya termino, poniendo sobre la mesa una cuestión que tiene también que ver con esas distancias, ¿no? Y con los parques temáticos, con las posibilidades de verdaderas polifonías politizadoras. Y la dejo para el final porque no la tengo suficientemente formulada, o no de una manera lo bastante elocuente, pero también porque creo que es algo que no se puede abordar individualmente y que lo lanzo más bien aquí como pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tienen en este panorama de los teatros políticos, lo comunitario, los movimientos de base y, por otra parte, las formas de teatralidad interventiva y participativa que se han considerado bajo el paradigma del giro social en las artes, ¿no? Son dos cosas distintas y distantes, desde luego, por algunos problemas en común tienen, ¿no? Lo trato de plantear de una manera menos teórica y más aterrizada. Si la política institucional es primordialmente, siguiendo a Rancière, policía y no política, y no hay un lugar real en esa política institucional para el disenso fundante de lo político, y si ese disenso solo puede darse en otro tipo de espacios de politización, ¿qué relaciones hay entre esos otros espacios verdaderamente políticos, lo que generalmente llamamos movimientos sociales en particular, y el teatro, que a grandes rasgos se dice político y se trata de pensar políticamente? Y lo bajo todavía aún más a tierra, lo voy a enlodar incluso. ¿Hay alguna comunicación real o alguna vía de escucha relevante entre la gente que está políticamente movilizada y la gente que hace teatro? Tomando específicamente el ejemplo de Sevilla, a mi juicio, no, pues, claramente, evidentemente. Apenas conozco gente del mundillo del teatro que se mezcle con gente del mundillo de los movimientos o que esté implicada en los movimientos, muy poca. Hay un profundo desinterés mutuo, dominantemente, por supuesto que hay excepciones, y es evidente tanto en las formas de teatralidad que se dan en el contexto de los movimientos sociales, que también son reflejo de esa cuestión del aislamiento social del teatro y del desconocimiento, como en la falta de contacto mayoritaria de la gente de teatro con esos movimientos y con el pensamiento político que articulan, reflejo de dinámicas de diferente tipo, incluidas las que tienen que ver con la distinción y el capital cultural o con la reproducción de clases, pero también con las lógicas de precarización del contexto artístico y las temporalidades que implican. Asumir de verdad una dimensión política, como decía, del propio trabajo escénico implica un esfuerzo que no suele hacerse ni está tampoco materialmente auspiciado por la institución, pese a que la institución pueda estar a veces presta a colgarse determinada medallita derivada del asunto de esto, de un teatro político. Y ahí entraría lo que mencionaba sobre los alcances limitados del giro social en las artes escénicas, que sería uno de los marcos en los que se producen ciertos intentos de acercamiento en este sentido, ¿no? La vocación crítico-social con cierto aliento activista en boga en la creación escénica concebida como campo expandido, se ha visto sin duda reforzada por el contexto posterior a la crisis de 2008 y al movimiento 15M, y tanto las instituciones culturales públicas como la mediación de discursos y agentes académicos siguen alimentando hoy manifestaciones artísticas ligadas a ese giro social. Y a él subyace un esfuerzo, al menos teórico, lleno de paradojas y conflictos por sacar las prácticas escénicas del aislamiento respecto de la sociedad a la que pretenderían apelar. Pero su aumento exponencial no necesariamente produce un resultado real, digamos. El viraje del arte comprometido hacia el predominio de la función tendría como base también una cosa que la investigadora Leigh Claire Laver, que también recomiendo para estos temas, llama desmercantilización, ¿no? El trabajo desmercantilizado, uno que no se remunera con salario, ni se puede adquirir en el mercado, ni se circunscribe al trabajo afectivo o de cuidado. Y tendría que ver también con el intento de enmendar y no solo representar la desigualdad socioeconómica a través de las obras, ¿no? Sin embargo, como digo, la capacidad real de estas prácticas, no ya para tener un impacto, sino para mínimamente modificar de algún modo las condiciones de posibilidad de otro reparto de lo sensible o una relación sostenida con la gente normal que participa en esas experiencias puntuales, esa capacidad está en mucha medida ocluida, es prácticamente anecdótica, ¿no? O sea, hace una excursión momentánea a no sé qué movida comunitaria, con The Duque hay muchos ejemplos, pero ahí la gente que va a esas experiencias suele ser la misma gente que va al teatro normal, ¿no? Raro. En fin, y esto es algo que dejo para la charla posterior. Y termino preguntándome también si la interrogación que yo tendría que haber hecho hoy sobre la escena política no tendría que haber tenido que ver con nada de esto, sino con que no estamos organizados tampoco los de la escena colectivamente. O sea, si en la noche de los proletarios Ranciel analiza los archivos que evidencian que los obreros le sacan un tiempo robado al sueño y al capitalismo para pensarse a sí mismos como artistas o intelectuales, eso que les ha sido negado como clase, a lo mejor deberíamos pensar nosotros un poco si nos podemos dejar de pensar como artistas y escénicos y precarios de esa manera, mucho menos precaria que la gente que está precaria de verdad, y organizarnos colectivamente y poner sobre la mesa los dineritos y estas cosas que no hacemos, ¿no? O sea, montar un sindicato realmente, esto es lo que en el fondo yo venía a hablar de esto. ¿Por qué no estamos montando algo así, ¿no? ¿Por qué escuchamos el mandato de competitividad, de mantenimiento de marcas o espacios personales que se nos impone desde la subjetividad artística y no organizamos colectivamente nuestros malestares más allá de encuentros puntuales o de constituir asociaciones o cosas, pero que no tienen esa función explícitamente política, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron las movilizaciones de los intermitentes en Francia como una versión posible y con cierto éxito de las alianzas que este tipo de esfuerzos pueden tejer. Así que ahí lo dejo, montemos un sindicato. Gracias. Ya he terminado la charla. Me bajo para allá, ¿no? Obviamente. Como tú quieras. Bueno, creo que al final creo que va a ser más fácil, casi. Vale, que vale. Porque si no, igual va a ser más complicado generar que todo el mundo vea cómodamente. ¿Alguien quiere comentar algo para empezar? No. ¿O no? Morta, turra morta, como diría el mío. Hola. Hola. Pues yo quería comenzar un poco y darte las gracias por la última, bueno, por todo, pero la última reflexión me ha tocado especialmente, ¿no? Porque en Sevilla sí hay ese teatro que nace de la fase de los movimientos sociales. Pero bueno, lo que tú decías, está tan invisibilizado, tan en los márgenes, tan en la periferia, que bueno, yo personalmente me dedico a eso, ¿no? Y hago teatro desde ahí, ¿no? Porque vengo desde ahí, vengo de los movimientos sociales, y desde los movimientos sociales hemos llegado al teatro, ¿no? Y después en la escena también, Y bueno, pasa eso, nos quedamos fuera de las subvenciones de los circuitos de teatro normales, por ejemplo, no sé, yo a veces acudo a ayudas de educación o de servicio social para hacer ese tipo de teatro, y ya lo hago cuando lo pierdo. Y entonces echo de menos que eso se considere cultura. Ahora que se habla tanto de derechos culturales, pues me está pareciendo también un poco una pantomima a veces, y también ha venido otra figura que lo de la mediación cultural. Lo de la mediación cultural, ¿no? Esa cosa nueva, cuando hay gente que llevamos años y años haciendo eso de trabajar con las comunidades, ¿no? Pues no sé, ¿qué crees? A mí me parece como un techo de cristal, que yo estoy esperando, me estoy llevando una desilusión en esto de las políticas de los derechos culturales. He participado, he llegado hasta casi primera línea en eso, en el ministerio y demás, y vamos, va muy lento, o lo están entendiendo por la vía esta de la mediación comunitaria, de la mediación cultural. No sé, pero que bueno, que hay experiencias en esto, pero es que directamente no se considera cultura. Y bueno, quería hacer esa aportación y darte las gracias porque gracias a que lo ha dicho se visibiliza un poco y se toma conciencia también de ella. Yo, sinceramente, respecto de eso, lo que te diría es que hay que apostar por la autoorganización. Yo lo mejor que he hecho en mi vida por el teatro, y todavía no tiene que ver nada con el teatro, ha sido montar la Peña Flamenca, que llevamos un año y medio ahí en el Pumarejo, autoorganizarnos y tener una programación de puta madre y un espacio donde hacer trabajo y tal, y pensar las cosas de otra manera. Obviamente que no vamos a disponer de los recursos que se tienen de otra manera, pero montar cooperativas así de este tipo, asociaciones y cosas así, me parece la única vía, por un lado, y luego desde luego también de la parte de los que están o estamos en la legitimación, tener unos acercamientos más reales a eso. Yo lo he intentado en algunos momentos, lo que pasa es que es cierto que tampoco quiero ir a los contextos de los movimientos sociales a decirles que eso que están haciendo me parece más terapéutico que político, por ejemplo, o cosas así, porque no quiero ir en plan a algunos, digo, de cosas con las que yo tengo experiencia, ¿no? O sea, que también hay una... También hay un desinterés de ese lado, a veces, no digo en tu caso, ni en muchos casos, y ese diálogo tiene que construirse conjuntamente, pero obviamente no va a ser la institución la que favorezca eso, porque a la institución lo que le interesa generar, a ver, a lo mejor lo puede ser, no digo que todas las instituciones lo sean chungas y ya está, hay cosas que se pueden hacer y tal, pero que en general lo que les interesa es como unos ítems que estén ahí, ¿no?, y que luego se puedan contar, y yo creo que las redes esas hay que hacerlas con un esfuerzo colectivo y de base y autoorganizativo. Me parece difícil que se pueda esperar que eso lo vaya a auspiciar, yo qué sé, el ICA o no lo dudo. Sí, claro, al final es lo que me queda, ¿no? Me paso por cooperativa, asociación, y al final estoy haciendo pues eso a veces por mi propio fondo. Pero tampoco me parece normal. No, si yo no digo que esté bien, ¿eh? No digo para nada que esté bien, o sea, para nada digo eso, para nada, ¿no? Y ya te digo que tampoco te creas tú que, o sea, yo la obra esta que vamos a hacer ahora, que se estrena en el Central, pues la hacemos la protagonista de la pieza, es una especie de musical, trabaja en el McDonald's, que no te creas que estamos sacando ningún dinero de ahí, no hemos cobrado cero por ningún ensayo, o sea, a mí me sale a pagar, llevamos un año preparando esto y vamos a cobrar una mierda, y eso porque la escenografía la hago yo y no sé qué, y no contratamos solo, y a la gente que contratamos intentamos ser mínimamente justa con el poco dinero que te dan, pero que te digo yo ya, que, o sea, que la gente que incluso en los teatros supuestamente tal, está recibiendo, no digo viviendo de eso ni de coña, sino recibiendo ahí una remuneración mínima por el tiempo que invierte en las cosas que produce, es que no te lo puedes, vamos, que si quieres luego te digo los dineros específicos. Es lamentable, lamentable. Vaya bajón, ¿no? Sí. Porque también una cuestión es, estábamos comentando antes, que en el fondo los teatros, el reparto de las rentas de capital. Es decir, la cuestión de fondo de la politización de la cultura es que la cultura es la propia política y la cultura es la propia vida, ¿no? Entonces, la vida es un campo de batalla. es un campo de batalla donde se dirimen antagonismos, desacuerdos, que se utiliza bastante este término, en todos los campos, que son exactamente los mismos: el campo laboral, el campo de la artesanía, el campo de la representación, el campo de lo simbólico, el campo de lo filosófico, el campo de lo antropológico, forman parte de qué modelo de vida queremos tener, qué formas de vida queremos compartir, qué formas de vida queremos. Y esa distinción de los sensibles, el reparto de los sensibles, de alguna manera remite también al famoso debate que tuvieron Nancy Fraser y Judy Butler hace 20, casi 30 años en torno a la redistribución o al reconocimiento, es decir, a las sensibilidades personales, individuales, a las subjetivaciones que pueden derivar, digamos, en prácticas políticas queer, prácticas políticas trans, prácticas políticas feministas, prácticas políticas por otros modelos de familia, pero que si se sujetan solo a la identidad, no están inscritas, digamos, en las políticas de redistribución de las rentas del capital y de las rentas del trabajo, serían del capital fundamentalmente, porque lo ideal sería es que no hubiera unas rentas del trabajo, que no hubiera trabajo. Si hubiese una redistribución de las rentas del capital de una forma revolucionaria, de alguna manera, no sé cuál es, no sé cómo se puede iniciar esa forma de revolución, ese es el problema, ¿no? Porque claro, ella dice que lleva años, pero es que llevamos ya siglos, porque ya podemos decir que llevamos siglos en esto, ¿no? Dos por lo menos, o sea, con una parte importante de uno y otra parte de la otra. La cuestión, y encima hemos estado dentro del Estado haciendo funciones de buenos gestores, nos creemos buenos gestores, pero que seguramente desde la perspectiva de la teoría del espejo seríamos igual de malos que todos los demás que pensamos que eran peores que nosotros. Hay una condición de que el Estado en sí mismo forma parte también de una enfermedad de esa redistribución de los medios, de los sensibles y de la redistribución, digamos, de los recursos, que es parte y culpa de la misma estructura capitalista, que nos sujeta, digamos, a una condición de productores y a una condición de consumidores. Entonces, estamos como atrapados en una especie de bucle, y de hecho, como mencionó el actor, pues, y yo he mencionado a Rancière, que también todos hemos leído más o menos a Rancière, pero Santiago López Petit, que es un outsider, que lleva... Bueno, lo tenía ahí también y al final no he dicho el nombre. Que hace años. Que debe tratado para atacar la realidad en uno de los textos que están ahí. Es que vivimos en tiempos de espera siempre. Sí, sí. Siempre, o sea, y es un tiempo de espera que él dice que solo se puede resolver en la noche. Cuando habla de la noche, quiere decir en lo subterráneo, quiere decir en lo oculto, quiere decir en las bases, quiere decir en los centros sociales, quiere decir. Pero claro, es que no hay cabida, no tienen vida. ¿Por qué las destrozan? Porque las aniquilan, porque como ha comentado Keiro antes también, no puedes ir a una asamblea de barrio a las 8 de la tarde cuando estás trabajando 10 horas y estás agotado, y encima de esa asamblea, no te digo los que llevamos siglos, se vuelven a reproducir las mismas discusiones de siempre. Entonces, y también se reproduce una distribución un reparto de lo sensible, porque es verdad que también existe. ¿Dónde está esa noche que dice? Porque Sandy habla contra el dolor, porque es una patología, pero que él siempre la vincula a una patología que es colectiva. Y nos han hecho creer que nuestras patologías y nuestras psicologías, nuestro Prozac, nuestro Alprazolam, el poder terapéutico. Eso tomamos para dormir, lo tomamos para el dolor, lo tomamos para trabajar, lo tomamos, o el coñac que bebían, no sé qué. Esa condición es una condición de colectiva, no es un problema de enfermedades individuales. Estamos todos en esa noche. Sí, sí, sí. ¿Cómo salimos de esa noche? Pues con la potencia del común, con la potencia del amigo, con la potencia del amor. No viene a cuento nombrar a Marina Garcés, lo faltaba después de Sandy, pero acaba de escribir un libro sobre la amistad también, en esos momentos, ¿no? Ese tipo de potencia luego, claro, pero es que acaban destruyéndolas, o sea, porque te agotan, te cansan, y en fin, es complicado, ¿no? Yo iba a hablar, una de las cosas de las que iba a hablar hoy, que al final no me dio tiempo, fue, hay una obra de teatro que recomiendo, que además creo que se puede ver online, de Vicente Arlandi, la está creando todavía, un creador que le ha trabajado mucho en este ámbito del giro social. Tiene una obra que se llama El esfuerzo constante de ganarse la vida, que de hecho una de sus lecturas y de las cosas con las que dialoga es el breve tratado para atacar la realidad y el tema del poder terapéutico en López Petit. Y en esa obra, que yo iba en una versión anterior de la charla esta, iba a hablar de esa obra, lo que pasa es que pensé, voy a contar a todo el mundo la obra esta que no ha visto, pero bueno, en esa obra lo que él hace es un bailarín y lo que hace es darse un masaje mientras que cuenta su historia de vida laboral y al final también una experiencia de lucha sindical exitosa de las trabajadoras de Coca-Cola, pero que también tenía que ver con el parar. Y esa obra básicamente lo que habla es contra el sistema del trabajo, efectivamente en última instancia eso es la madre de todo esto, claro, evidentemente. Bueno, yo creo que es que Artaud y Brecht se los han leído muy mal. El primero Rancière, no entiende nada de teatro, pero aunque, o sea, que yo entiendo de política, pero el teatro no le gusta.